Dios les bendiga. La palabra se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 11. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Por favor, se paran conmigo para la palabra del Evangelio. El Evangelio para hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo." Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de venir acá a adorarte. Y te pido ahora que estas palabras sean una bendición para esta comunidad. Y que tú estés con nosotros mientras oímos y hablamos acerca del mensaje y lo compartimos con otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Pero algunos dudaban. Casi olvidamos estas palabras mientras leemos la gran comisión de la fe. Pero pienso que algunos acá lo notaron ahora. Tal vez resuena con su experiencia. Vivimos en una era muy diferente a la era a que estos textos pertenecen. Un tiempo en el cual la duda es muy familiar para mentes cínicas. Nos cuesta entender los milagros que Pablo y el evangelista Mateo describen. Hemos podido extender nuestras vidas con la tecnología médica, pero nunca hemos visto a nadie que ha regresado de la muerte. También hemos creado formas más rápidas y eficientes para empaquetar comida y para mandarla a la gente que lo necesita en otro continente. Pero nunca hemos visto a alguien alimentar a miles de personas usando solo unos panes y unos pescados. Hemos logrado muchas cosas usando la razón humana. Nuestro entendimiento de la forma en la cual el mundo funciona. Pero en esta era moderna, pocos dirían que lo hemos hecho por parte de una intervención milagrosa del Todopoderoso. El mensaje de Cristo El trabajador de milagros en Galilea durante el primer siglo parece fallar nuestras pruebas científicas. Hay pocos que dirían que han visto a uno que ha regresado de la muerte. Pero había un grupo pequeño de judíos y de gentiles en el Imperio Romano hace 2000 años que proclamó este mensaje acerca del evangelio que recibieron. Uno que ellos habían visto y oído. Y ellos sufrieron persecución y muerte en una forma que nos cuesta imaginar en nuestra época. Nosotros que vivimos acá en Apex o cerca de Apex, en los Estados Unidos, en el 2012, nos toma mucho esfuerzo entrar al mundo de ellos, confiar en su reporte. Pero ellos estaban seguros de los hechos que habían visto. Tenían toda la confianza posible en lo que habían oído, ¿verdad? Con la excepción, obviamente, de unos cuantos, aquellos que dudaban. Usualmente, asumimos que si hubiéramos estado ahí, pensando de la forma que ellos piensan, si hubiéramos caminado, si hubiéramos cenado con el hombre Jesús, si hubiéramos visto sus milagros con nuestros propios ojos, si lo hubiéramos ayudado a José de Arimatea a cargar ese cuerpo a la tumba, solo para encontrarla abierta 3 días después, si solo como el apóstol Tomás lo hubiéramos visto en la carne antes de su ascensión, entonces sí lo sabríamos por seguro, ¿verdad? Entonces no tendríamos ni una pregunta, no tendríamos ni una duda, no faltaría nada de fe en nuestras vidas. Nuestra fe sería completa. Pero me parece que los que fueron testigos a estos eventos se encontraron en una posición similar a la de nosotros. El Evangelio nos cuenta que todavía habían algunos que dudaban. Tal vez no estábamos tan lejos de la situación como primero pensamos. Lo milagroso nos elude. Nos elude porque queremos algo verificable, algo palpable, porque sentimos que alguna prueba de lo que oímos en la Escritura nos dará la evidencia necesaria para justificar nuestra creencia en algo, pues, supernatural. Pero el Jesucristo que encontramos en el Evangelio no parece estar muy preocupado acerca de probar su dignidad real, acerca de probar su naturaleza como Dios. Parece que Él no vino a hacer milagros para forzarnos a creerle. Lo que encontramos en la cuenta del Evangelio son diferentes puntos de vista de la iglesia antigua acerca de la vida, muerte y la resurrección de Jesucristo. Tomando la escritura en su totalidad, nos damos cuenta que los evangelistas nos quieren demostrar algo diferente acerca de este trabajador de milagros. Él no es parte de un espectáculo del circo, uno que se usa para entretener y asombrar. No nos da algo que nos ayuda a forzar a todos los que crean en la verdad de su autoridad. Este trabajador de milagros, Jesús, el Mesías de Israel, vino por otra razón. Él vino a alimentar el hambriento, a abrir los ojos del ciego, a sanar al enfermo, a resucitar al muerto. Los milagros existen por una razón. Estos milagros no son solo señales para demostrarles a los testigos de los eventos que deben de creer con su intelecto. Estos demuestran que Él vino a restaurar el mundo. Estos milagros son un anuncio del reino de Dios. Cuando leemos acerca de los milagros en la Escritura, nos encontramos a Jesús desafiando las leyes de la naturaleza, pero no lo está haciendo al azar, sin una razón particular. Parece que los evangelistas no están tratando de contar una historia acerca de cómo Jesús vino a cambiar el mundo, a desafiar las leyes naturales. Él vino a demostrarnos la forma natural, la forma en la que fuimos creados. Él vino a restaurar el orden de la creación. Este mensaje es más escandaloso que simplemente quebrar las leyes de la gravedad, porque va contra todo lo que vemos y conocemos acerca del mundo. Porque nuestro mundo falla tanto en lograr esta meta. Vemos a la economía de este país en el que vivimos, uno de los países más ricos del mundo, con la tecnología más avanzada, y todavía hay gente hambrienta acá. Todavía hay gente sin trabajo. Todavía hay gente sufriendo. Y nosotros vemos a nuestras propias comunidades y nos damos cuenta que tal vez no amamos a nuestro prójimo tanto como quisiéramos, que todavía tenemos problemas. Y nosotros vemos a nuestras propias vidas y nos recordamos de las depresiones, de las ansiedades. Extrañamos a aquellos que amamos, que están lejos o los que hemos perdido. Este mundo carga mucho sufrimiento. Hay mucho en este mundo que nos hace dudar en la posibilidad de la resurrección. Pero Mateo y Pablo nos cuentan acerca de los milagros y la resurrección con confianza y admiten que habían muchos que dudaban, algunos que miraban al mundo como está ahora y dudaban si su salvación de veras había llegado, si de veras deberían de confiar en la resurrección a pesar de las circunstancias en las que se encontraban. Esta esperanza es un regalo que se nos ha dado, una interrupción a nuestra historia por parte del Dios que vino en la carne, un Dios que vino a restaurar el mundo y a enseñarnos el camino. Nosotros esperamos su regreso. El hecho que Jesucristo vino en la carne, que Dios nos encontró en un cuerpo humano y que Dios lo levantó de la muerte, es una marca importante de nuestra fe. Es la creencia que todavía no hemos logrado nuestra meta como criaturas de Dios, pero que la muerte no tendrá la última palabra. En Cristo nosotros encontramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Él nos da nuevos ojos por los cuales podemos ver nuestro mundo mientras esperamos su redención final. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de otro hombre desesperado, otro hombre que dudó. Elías era un profeta cuando ya no habían profetas en la tierra de Israel. Y él estaba tratando de salvar su propia vida. La reina Jezabel había jurado que iba a tomar su vida por la forma en que este hombre había desafiado la autoridad de los reyes de Israel. O sea que él hizo lo que sabía hacer. Él se escondió. Él fue a un valle y fuera, lejos de la civilización, y estuvo escondido por un rato. Pero Dios lo encontró allí. Dios vino y le dijo: levántate, come, porque tienes un gran camino que recorrer. O sea que Elías se levantó y empezó a caminar. Y él caminó por 40 días y 40 noches, nos dice la historia, hasta que llegó a la montaña de Horeb, el lugar donde Dios se reveló al profeta Moisés. Dios no se revela a cualquiera. Dios, este momento es un momento que causa temor para la gente. Y por esa razón, Elías se escondió otra vez. Se escondió en una cueva. Un gran viento empezó a soplar, quebrando los árboles alrededor de la montaña. Elías pensó que ahí estaba, pero Dios no estaba en el viento. Y después hubo un terremoto que sacudió la tierra, quebrando los precipicios alrededor de la montaña. Pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después él vio un fuego aparecer en la distancia y pasó enfrente de la cueva. Pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces sucedió lo que Elías estaba esperando, lo que él había dudado, la presencia y la prueba que él necesitaba y deseaba. En un suave murmullo, Elías encontró a Dios. O mejor dicho, Dios encontró a Elías. Y Elías se cubrió su cara porque sabía que estaba en la presencia de Dios. Él regresó a su misión como profeta de Dios después de ese encuentro, pero nunca fue la misma persona. Lo que encontramos en la Escritura a veces nos parece como un suave murmullo, cruzando las páginas a nuestro mundo en otra época con diferentes circunstancias. Hay muchas razones por las cuales debemos confiar en su testimonio. Pablo nos dice que él lo recibió de parte de testigos creíbles, que él tuvo su propia experiencia con el Señor y que lo está pasando al resto de la comunidad. Y de esa manera la palabra de Dios ha llegado a nuestros tiempos, generación tras generación. Sí, por supuesto, lo dudamos. Somos humanos. Pero mantenemos nuestros ojos y nuestros oídos abiertos, porque ese suave murmullo de la Escritura cambia la forma en la cual actuamos en nuestro mundo, en un mundo marcado por sufrimiento. Nuestra fe en la resurrección demuestra nuestra confianza que los hambrientos serán saciados, que los enfermos serán sanados y la muerte no tendrá la última palabra. Amén.